ya nada, nada queda. Pues se marcharon y no volvieron más. En el momento que empecé a sentirme mal, algo se me está pasando. En un momento yo me puse a recordar las mujeres que yo he amado. Pequeño.